Get it. Salí en el 66. luz. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Digging with Dom. Hoy tengo mucho bugalú. soy Dom, soy coleccionista de Reino Unido, pero vivo en Bogotá. He vivido acá 9 años, mucho tiempo. Y me gusta compartir cosas de mi colección que he conseguido acá en Colombia. Hoy voy a compartir Boogaloo. Boogaloo para mí es una fusión muy especial. Pues como cuando llegué acá sin conocimiento de salsa y estos ritmos latinos, o sea, pude conectar un poco más con el Boogaloo porque pues como viene de esta onda de rock y soul. Pero sí, tiene mucho ánimo. Y eso me ayuda hoy porque ahí tengo gripa. Pero esta música me está ayudando a sentir un poco mejor. Vamos a seguir con Summertime Blues por LeBron, hermanos LeBron. Thank you. Saludos a José, escuchando eso desde Bogotá. Eso es para ti, José. Me gusta Bugalú por Carlos Jaire, un peruano. Esta versión es pues con más velocidad. Eso es lo que conozco. Y pues a veces el Bugalú es un poco lento, entonces los bailadores le gusta un poco más rápido. Entonces, bueno, vamos a seguir con Mary Lou. Yeah. Work your show, mommy. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue George Guzman con Mary Lou. Un gran saludo a Miller. Miller desde de Popayán. Un maestro, un locutor muy grande que tengo mucho respeto para él. Si estás escuchando, me puedes mandar un saludo por la página en el chat box. ¿Dónde estás escuchando? Si te gusta el Boogaloo. ¿Cuál artista te gusta? Vamos a seguir con Sonora Matancera. Eso es Sonora Boogaloo. Cuando mueve la cintura. Suena la trompeta. Thank you. Eso fue la Sonora Matancera con Sonora Boogaloo. Tengo un mensaje directo de Popayán desde Miller Giraldo. Yo quiero compartir con ustedes porque esa man sabe. Escucha, escucha. Vaya el saludo para Dominic Langan, el rey del Boogaloo. ¡Qué programa, papá! ¡Qué buen gusto y buen oído tiene Dominic desde Popayán, Cauca, Colombia! ¡Me encanta el Boogaloo! ¡Qué rico! ¡Váyalo! ¡Qué genial, qué genial! Gracias, Miller. Un abrazo, un abrazo. Vamos a seguir con el gran Eddie Palmieri. Esto es ¡Ay, qué rico! ¿Cómo? Palmieri, Boogaloo. ¡Arriba con él! ¡Tasty, tasty! ¡Qué rico! Estás escuchando Digging with Dom. Gracias por sus mensajes en el chat. Saludos a JC, saludos a Leo. Leo, voy a seguir con una de Alfredo Linares. Ya sé que te gusta mucho. Para mí, esta interpretación de Boogaloo es más rápido, más golpe. Me encanta, me encanta. Eso es Alfredo Linares con Yo Traigo Boogaloo. Cuando una fiesta Estás escuchando Digging with Dom. Yo traigo Bugalú hoy en este programa. Saludos a Mila en Fusa. Vamos a seguir con algo un poco diferente, de una interpretación de Bugalú de Guadalupe. Este es el ensemble Apricot con Se Quedó Bugalú. Chava. Eso fue Ensemble Apricot de Guadalupe con Se Quedó Bugalú. Pues Bugalú tuvo su época de oro durante los 60s, o sea, 63, 64 hasta 70, algo así. Pero, o sea, grupos corrientes, modernos, están poniendo, pues están sacando unos Bugalús muy, muy buenos, como la 33, como Bugalú Assassins, y este disco que voy a tocar, eso es Luchito, y eso se llama The Harlem Bugalú. Hey girl, Every day I see you walking down my street, and I wonder who you're gonna meet, and every time you pass me by, I sort of see a grin in your eye. Well, this Saturday night, yeah, the feeling will be just right. I'm gonna take you to a little club I know, just around the corner in El Barrio. Yeah, I wanna pick you up at 8. So, no, no, baby, don't be late. I'm never late. And be sure to put on your dancing shoes, cause be sure I'm gonna pop some moves. So, baby, move your clothes now, I just follow what I do. We gotta do this thing called the Harlem Boogaloo. Mami, pégate, pégate, pégate un poquito. Ajá. Escucha lo que te voy a decir al oído. Oh, yeah. Tienes que moverlo como quieras. Oh. Pégate un poquito más. Ah, that's good. Ah, you're moving just right. Yeah. Eso, mami. Si lo mueves así, me vuelvo loco. You got it. Pero qué sabroso. Tú sabes que a mí me gusta cuando lo mueves así. Agítalo. Mueve la cintura y la cadera, mami. Eso es. Este ritmo te arrebata y lo quería tú. Eso fue Luchito con Harlem Boogaloo. Vamos a ir a África para la próxima canción. Esta canción es de Congo, es de el Gran Kale y se llama África Boogaloo. ¡Hey! ¡Oyo en boca! ¡Oyo nini! ¡Oca! ¡Oca! ¡Oca! ¡Ah! Bana ya Kongo na kuba bakutu na kandengi nini. Oyo miziki, miziki. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, ma. Yuka kukina yaka, yaka, yaka, yaka. Matata. Kide, kide, kide, kide. Oya nyere, nyere, nyere, nyere. Ay. Venga bala mulata. Africa Bugalo. Itu vera. Venga goza conmigo. Africa Bugalo. Itu vera. Thank you. Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuka. Si ustedes tienen una idea para hacer radio, tú puedes empezar con Radio Estruendo Tinanzuka. Ellos están pues abriendo lugares para nuevos programas, entonces si les interesa eso, se pueden visitar el Instagram de Radio Estruendo Tinanzuka. Vamos a seguir, vamos a volver a Colombia, un grupo que se llama Los Cinco de Oro de Cali, con una versión de Micaela. ¡Óyeme! ¡Este bugalú está que quema, caballero! ¡Ay, ay, ay, Micaela se montó! El bugalú bailó y mucho lo gozó. ¡Ay, ay, ay! Cuando baila, el bugalú arrebata. Micaela cuando baila, el bugalú arrebata. Toda la gente la llama la reina del bugalú. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Cuando yo bailé con ella, Micaela se botó. Cuando yo bailé con ella, Micaela se botó. El bugalú lo bailó y yo sé que ella es candela. Ay, ay, ay, Micaela se botó. El bugalú bailó y mucho lo gozó. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó. ¡Salsa! Saludos a Clarinés, que le gusta esta canción mucho. tengo una más, Bugalú, y para mí es muy buena fusión, pues entre rock y Latin, soul, me gusta, y se llama Pow Wow, y para mí, pues el Bugalú tiene mucho pow, tiene mucho ánimo, tiene mucho movimiento, entonces... voy a terminar con esta canción. Muchas gracias por escuchar este programa de Digging with Dom. Y nos vemos la próxima semana para volumen 15. Wow.